Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Tú indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tiempo ausente.